mega mezcla con el gigante DJ Yaneudi. 97.9 La Mega. La Vega 97.9, la número uno para salsa, merengue y más, la emisora oficial del concierto La Mega Mezcla con Alex Sensation, amigos. El 27 de abril en el Prudential Center de Newark, New Jersey, para ver a Mike Tower, Eladio Carrión, Arcángel, Wisin, Mora y muchos más. Compra tus boletos en Ticketmaster.com. Déjame saber desde dónde me escuchas. Ahí en mi cuenta de Instagram, en la historia, sube un videito ahí. Que vaya, güey, te quiero llevar conmigo esta tarde al Flip Circles en Junkers. Luego de aquí arranco para la función de las 7. En el medio tiempo estaré ahí haciendo un party contigo y todos tus niños y la familia. Déjame saber. Voy a regalar un par de boletos a través de mis redes sociales también. Así que pendiente el gigante por la Mega 97.9. Vienen los boletos para que vaya al concierto o a los conciertos de la salsa que tenemos. Un fin de semana, 3 conciertos sabrosos. Te voy a dar los detalles en solamente 4 minutos aquí en la Mega. Buenas tardes. Qué guay, pena tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría si no estoy loca por verte. Un ensayincito como te. Qué guay, pena tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría si no estoy loco por darte. Con ese jeansito como te ves de. Vamos de quiet, quiet, quiet. La disco me rompe perreo. Te pusiste mini falda pa' ver si yo te da. Un besito pa' sentir ese goteo. Prendí la cámara pa' grabarte un video. No te voy a mentir, no para imaginarme. Falda hasta que el sol salga. Me ponga caliente y todo el cuerpo arda. Arda. Me ponga caliente como la arena. Y ese blanco el sol te lo ponga moreno. No tiene grande, por el entreno. Empieza el toque, toque, toque, toque, flow sereno. Te ponga caliente como la arena. Y ese blanco el sol te lo ponga moreno. No tiene grande, por el entreno. Empieza el toque, toque, toque, toque, toque. Gana tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginé sin ropa. Te mentiría si no estoy loco por darte. Con ese jeansito como te ves de verte. Qué guapa, no tengo de besarte. En una foto y te imaginas sin ropa. Me mentiría si no estoy loca por verte. Con ese instinto como te de. Muévete así, como si nadie te viera. Muévete así, como si nadie te viera. Es era, pero lo conozco de antes. Se quedó tu perfume en mi cama. con el gigante DJ Yaneudi 97.9 La Mega. Concierto de la salsa que tenemos, que será el viernes 19 de abril en el Westchester County Center, el sábado 20 de abril en el Westbury Theater, el domingo en el Teatro Ritz de Elizabeth, New Jersey, para ver a Tony Vega, Frankie Negrón, Los Adolescentes, Javier Vázquez, Roberto Blades y mucho más. Compra tus boletos en Ticketmaster.com y aquí en solo unos 5 minutos voy a buscar un ganador para llevarte a disfrutar este fin de semana de estos tres conciertos de la salsa. ¡Polanco! La mega mezcla con el gigante DJ Yaneudi 97.9 La Mega. Y a ti.

que yo no sé por qué. En mi cuenta de Instagram, ahí espero que le dé follow al gigante para que me sigas y me apoyes también. Y ahí abajo me puedes dar saber de dónde me escuchas, a quién quieres saludar en esta tarde que está lluviosa y sabrosa. Así que sígueme ahí, DJ Aneudi con Y en mi cuenta de Instagram, DJ Aneudi. También descargue la app de la Omega, que es la música app. La música app. Y tú sabes que de lunes a viernes, el Morning Show número uno, el vacilón de la mañana, ahí estoy, que formo parte. También quiero invitarte este lunes a levantarte temprano para que te informes de todo. Puedes ganar boletos, puedas ganar ahí también gasolina para tu carro que estamos regalando. Todo el contenido sabroso para que usted comience su día como tiene que ser. Marca ahora el 212-845-9790. 212-845-9790. La llamada número 9 te lleva a ver a Tony Vega, a Frankie Negrón, los adolescentes, Javier Vázquez, Roberto Blades. El viernes 19 de abril en el Westchester County, el sábado 20 de abril en el Westbury Theater y el domingo en el Teatro Ritz de Elizabeth, New Jersey. Boletos en Ticketmaster.com. La número 9 te regala un par de boletos.